amada, buscando tu consuelo. Vuelvo, amada, buscando tu piedad. Si aún me amas, tu amor será mi cielo, y este cielo con mi alma me cuida. Déjame que te arrulle, vida mía, igual que aquellos días que soñábamos los dos. Déjame que te bese tiernamente, y el beso tan ardiente te dirá mi sublime emoción. Déjame que te arrulle, vida mía, y así comprendería lo inmenso de mi amor. Solo quiero que me digas tú si aún es mío tu corazón, y al escucharlo, vida de mi vida, será bendición. Así comprendería lo inmenso de mi amor. Solo quiero que me digas tú si aún es mío tu corazón, y al escucharlo, vida de mi vida, será bendita.